Cita musical también la que llega este fin de semana de la banda municipal de música, de la mano de la banda municipal en concreto. Será mañana sábado a partir de las 12:30 del mediodía en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Concierto de marchas procesionales, el regreso de los distintos eventos del calendario tradicional, en este caso concreto, como todos sabemos, la Semana Santa y, bueno, pues también junto a esas citas, por supuesto, la música, que es fundamental, elemento fundamental en torno a lo que es el mundo cofrade. Y en el caso de la banda municipal de música, que desde septiembre para acá ha ido retomando, una vez que lo ha ido permitiendo la pandemia y las restricciones de las autoridades sanitarias, bueno, han ido permitiendo eventos y a la par, evidentemente, pues esas citas que son tradicionales a lo largo del año. Así que ya decimos, por tanto, regresa esa música cofrade que tendremos mañana junto a la banda municipal de música. Su director nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico. Juan Pedro Ordóñez, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, para ti y para toda la audiencia. Como decimos, regreso de la banda municipal también con ese concierto de marchas procesionales. Vais retomando poco a poco, ¿verdad? Bueno, pues esas citas que eran tradicionales, pero que la pandemia pues obligó, como todos conocemos, ¿no?, durante todo ese tiempo a paralizar. Bueno, la verdad es que sí, que la pandemia nos haría bastante mal a las bandas de música y a otros gremios. Algunas bandas han quedado tan trampaditas porque contaban con el dinero de la Semana Santa y no lo tenían, y la verdad es que lo están pasando mal. Hay bandas que están desapareciendo, otras tienen menos miembros, y cuestión de esto, pues resulta de que las hermandades están un poquito dudosas, no saben si está la banda que han contratado, de qué manera están, así que la verdad es que nos llaman y que si estamos ensayando, están preocupados, la verdad. Yo por nuestra parte pues le he dicho que no hay problema ninguno, que la banda ha ensayado lo que ha podido, bastante. Últimamente lo estamos haciendo todos los días, y que estén tranquilos, que la banda de Ubrique es la banda de Ubrique. Así ha quedado la cosa de momento. Pues te voy a preguntar precisamente, ¿no? Ahora entraremos de lleno, por supuesto, lo que tenéis preparado para mañana dentro de ese concierto de marchas procesionales, pero es evidente que esto no es como tocar un botón y después de 2 años se pone todo en marcha. Lo estamos viendo con colectivos vecinales, con la puesta en marcha de diferentes eventos que regresan, pero que está claro, después de todo este parón, como tú decías, ¿no?, puede haber bandas, de hecho, ¿no?, las hay, ¿no?, que ya van contando con menos integrantes, incluso algunas desapariciones. Ha sido muy fuerte, muy duro, ese parón tan largo para colectivos también como el de las bandas musicales, ¿no? Así es, lo que estás diciendo, es que es la realidad. Pero ya te digo, como te he dicho anteriormente, que por nuestra parte, pues no hay problema ninguno. ¿Seguiste? La banda nos hemos juntado y trabajando, y últimamente lo estamos haciendo los ensayos a diario, porque hace falta, hay que hacer las embocaduras, que no basta que el músico sepa la partitura, es que después hay que aguantar las 5 o 6 horas. Y eso hay que tener la gimnasia musical, que nosotros le llamamos. Y de hecho, a lo largo de la pandemia, ya fuera de la manera que fuese, habéis intentado mantener los ensayos en la medida de lo posible, ¿verdad? Exactamente, guardando con toda la seguridad, desinfectando aquello, las sillas separadas, y problemas ahí no hemos tenido ninguno. Ahora mismo, Juan Pedro, ¿con cuántos integrantes contáis? ¿La misma cifra más o menos que antes de la pandemia? ¿Se ha reducido un poco? ¿Se mantiene? Sí, nos mantenemos en unos 40 músicos arriba, músicos abajo. Bueno, pues fundamental, porque esto no ha ocurrido, ¿no?, con todas las agrupaciones, con todas las bandas. La verdad es que en el caso de nuestra localidad, bueno, pues siempre con mucha fuerza estos colectivos, pero hay puntos donde han ido desapareciendo incluso. Nos comentabas, ¿no?, la verdad es que coincidió la pandemia justo antes, todos conocemos, ¿no?, recordamos, justo un tiempo antes de que llegase la Semana Santa, claro, y podía haber agrupaciones, bandas bueno, pues ya contasen, por ejemplo, con dentro de su presupuesto, con lo que iban a poder conseguir en esas citas en Semana Santa. Fue un momento, además, muy importante en el que llegó ese parón, ¿no? Pues fíjate que, como te comentaba anteriormente, que hay bandas que contaban con ese dinerito de la Semana Santa. Las casas de música les facilitaron instrumentos, contando de claro de que se o le iban a pagar después, como suele hacerse, pero no ha podido ser. Y claro, el que ha vendido los instrumentos quiere cobrar, evidentemente. Y así que no sé ni cómo están las situaciones. Ya te digo que algunas bandas han desaparecido y otras con menos miembros, o se han buscado otra cosa, en fin. Pero yo me imagino que si hay afición, el músico sigue. Claro, poco a poco se va recuperando en la medida de lo posible. Y en el caso de Ubrique, esa afición es muy grande. Por ejemplo, en vuestro caso concreto, decíamos, en cuanto que se pudo, bueno, pues ya se desarrollaron eventos como, recuerdo, ¿no?, en septiembre el concierto de Pasodobles Taurinos, o en noviembre ese concierto en honor a Santa Cecilia. Exactamente, ya se hizo con todas las precauciones que hay que tener, y lo era bastante bien, creo. Uh-huh. Además, yo no se hicieron muchos ensayos, pero vaya que tuvimos una buena, digamos, decente actuación. También en Navidades, ¿no? Diferentes citas que en las que habéis participado. Sí, ya, como hicimos la cabalgata de Reyes, también hemos hecho Día de Andalucía, y ahora pues ya pues el concierto de Semana Santa. Además de este concierto, ¿cómo tenéis la agenda para el acompañamiento de recorridos procesionales? Pues aquí en Ubrique, pues acompañaremos a la Virgen de la Estrella, como es habitual, venimos haciéndola ya desde muchísimos años, y esperemos que todo salga bien. Vamos, nosotros vamos a poner nuestro empeño en que todo vaya bien. Y no sé si fuera de Ubrique, Juan Pedro. Pues también, el Viernes Santo pues, vamos a Posada, pueblo de Córdoba, también vamos al Coronil, son salidas importantes. Y si aquí no tenemos nada, pues entonces pues hay que buscar otro sitio. Si en principio primáis que haya eventos, y si hay citas aquí en Ubrique, pues aquí que os mantenéis, si no pues también un poco deis respuesta a las peticiones que os llegan desde fuera. Exactamente, pudiéndolo hacer, pues, porque el músico, una vez que dice, entonces, ¿para qué estamos ensayando? Queremos salir. Es lo que te iba a decir, queremos, ¿no?, demostrar lo que hemos trabajado. Claro, claro, lo que te iba a comentar, ¿no? Disfruta. El músico disfruta la Semana Santa. Que muy... Son 5 y 6 horas, que eso es durillo, ¿eh? Pero vaya, si hay afición, se aguanta. Y como decías, ¿no?, la verdad es que después de los ensayos que se intentan mantener de forma diaria, el colofón, al final todo esto se hace para bueno, pues esos momentos, ¿no? Llámese otra serie de eventos o, en el caso de la Semana Santa, a los recorridos procesionales. Exactamente, hay que aguantarlo, son 5 o 6 horas, que viene el hermano mayor y te pide a lo mejor una marcha y acabas de tocar y dice, y le tengo que decir, espérate un poco, vamos a hacer un poco de tambor para que el músico vaya descansando. Y lleguemos al final. En cuanto, si le pones 3 marchas fuerte a la banda, te la carga. Sí, y también pasa otra cosa, que el costalero también sufre. Si le pones 3 marchas seguidas y fuerte, también sufre, así que eso tenemos que entender muy bien entre el hermano mayor y el director de la banda. Hay que ajustarlo eso muy bien. Hay que ir acompasados, y aunque sea de perogrullo lo que vamos a decir, pero está claro, ¿no?, que no es lo mismo un evento en el que se está sentado tocando en una sala, en un teatro, que bueno, pues ir en un recorrido de procesional, ¿no? Totalmente, evidentemente, claro. Bueno, todas las distracciones que tienes alrededor, la exigencia física, etcétera, ¿no? Claro, y ten en cuenta que en el concierto estás sentado, mientras que las cofradías tienes que ir marcando el paso, y eso también cansa, porque ahí es donde lleva la media el músico, con los pies. Bueno, y eso lleva ahí, y si ya, la media. Y a veces de día, otras veces de noche, con lo que falta luz en determinados momentos, digo, para seguir las Bueno, partituras. eso sí, eso siempre está previsto, pues, llevamos una lamparita Sí. que se le pone en la carpeta y vamos y ves perfectamente, lo llevamos todas las bandas. Porque son muchos detalles que hay que tener en cuenta, las distracciones que puede haber alrededor. Así que hacen falta forma Sí, física concentración, y hay que hacer concentración. concentración, mucha concentración, porque claro, lo que tú dices, la calle no es lo mismo. Si estás en el pueblo, pues los conocidos, fulanito, pues ya, no, pues tú le tienes que hacer un poco así con la cabeza y ya está, porque si no, eso no se puede hacer. Tampoco es lo mismo, depende qué pueblo, ¿no? Digo porque, no sé, a bote pronto no es lo mismo Villamartín, todo en llano, que si nos metemos en el casco antiguo aquí en Ubrique, en determinadas subidas, ¿no? Depende del Sí, recorrido. las cuestas cuestan. Sí. Pero vaya, se hace. Con la patrona, le vende los remedios, pues la calle de los remedios la estuvimos tocando. Y el costalero va mejor llevándola y le tocamos también subiendo, sin problema. Hombre, siempre por nuestro pueblo lo hacemos mejor que por otro lado. Claro, es verdad que cuando Ya hablamos que estás de. en tu pueblo, pues se hace el esfuerzo con más gusto. Claro que sí. Y digo que cuando se habla de la variación de los recorridos procesionales, digo en general, ¿no? Esto también, evidentemente, os afecta a vosotros. No, depende de qué recorrido puede tener más dificultad o menos para vosotros también, Sí, ¿no? claro, pues, porque ahora vamos a la aventura. A los sitios que vamos, pues no sabemos cómo, lo que nos vamos a encontrar. O sea que siempre, al menos si me dicen, vamos a hacer 2 años, pues yo le digo, mira, vamos a hacer uno, y mejor, para que ustedes nos conozcáis, le digo yo. Y la cosa es, para que ustedes nos conozcáis, para que nosotros os conozcamos también. También, Claro, sí, vamos a así firmar 1 año, que no es lo mismo 2. contratos cortos y ya veremos, ¿no? Y ya Para el está. siguiente año. Claro, y el otro año pues ya se verá si interesa o lo que sea. Es mejor estar libre. Pues Está libre porque, mira, también te puede salir algo para aquí, para el pueblo. Y primero está el pueblo, por supuesto. la filosofía de la banda municipal de música que, recordemos, mañana ofrece ese concierto de marchas procesionales, Juan Pedro, a partir de las 12:30 en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Coméntanos qué habéis preparado. Pues así es, pues el programa está conformado de la siguiente forma. Vamos a abrir el programa con Coronación de la Macarena, una gran marcha de don Pedro Brañes Martínez, este hombre ya fallecido. Tus dolores son mis penas, de don Antonio Panteón, también célebre por Jesús de las Penas. Este hombre parece que lo que hacía tú sería de la Hermandad de las Penas, porque era tus dolores son mis penas, Jesús de las Penas. Bueno. Y también, mira, se cumplen 150 años del nacimiento de don Manuel López Farfán. Entonces, por ello, como homenaje, pues mira, le vamos a rendir con sus dos más emblemáticas marchas, como es La Estrella Sublime y Pasan los Campanilleros. En detalle. Tenemos también un estreno, ¿eh? Que es Pasa la Virgen de la Candelaria. Que esta marcha es un estreno, pero que no la tiene nada más que el que la ha compuesto y a la banda que se la ha llevado. Ha costado trabajo conseguirla, pero la hemos conseguido. Esta marcha es de Cristóbal López Gándara. Este hombre está haciendo nuevas marchas y se están tocando mucho. O sea, esta como estreno. También, mira, vamos a tocar la procesión de Semana Santa en Sevilla, de por cual Marquina. Este es un clásico de la Semana Santa que esto tiene que ir siempre. Preciosa marcha. Y otro estreno es Siempre la Esperanza, de Jesús Joaquín Espinosa, que también es una gran marcha que va a gustar mucho y es un estreno también. Estas dos las llevamos de estreno. Continuaremos con Triana, que sí, esta es para cerrar ya, de Félix de Carbonera, de una marcha de corte andaluz que está muy bien para cerrar. Así que vais intercalando Son lo que, ocho. sí, y son clásicos con también estrenos, ¿no? Ahí está, es que tiene que ser así, hay que ir al día también. Sí. Porque vas a un sitio a tocar y te dicen, trae usted esta. Y si no la traen, pues te ponen mala cara. Sí, Tienen que estar al día también, claro. Hay que estar gusta. al día. Supongo eso que evidentemente se trata de música muy tradicional, pero en la que también hay que estar a la última, ¿no? En cuanto a novedades, estrenos que vayan llegando, ¿no? es así. Mm. Hay que estar día, hablar con otras bandas, en fin, meterte en internet, escuchar y decir, pues mira, pues esto está de moda, pues esto hay que llevarlo porque no lo van a pedir. Sí, aunque nos pueda parecer, ¿no? Desde fuera que todo es tradicional, que son siempre temas con muchos años. Es verdad que algunos son unos clásicos, como en todos los géneros musicales, pero otros sí que, dependiendo de cada Semana Santa, pues están más o menos de moda, ¿no? Ahí está, las emblemáticas, las tradicionales o clásicas, como le llamamos, esas no pueden faltar. Mm. Porque es que eso son obras, eso es que es para siempre. Pero también hay que estar día con lo nuevo que está saliendo. Claro que sí. Pues como todo, con la ropa, como los zapatos, como hay moda, pues con la música, la pintura y todo, pues también hay que estar día. Lo mismo. Mm. Pues la Banda Municipal de Música de Ubrique, maestro Juan Chacón, que mañana nos ofrecerá ese concierto a partir de las 12:30. Hemos querido además repasar un poco su día a día y cómo se han rehecho después de lo que ha sido esta etapa de pandemia. Lo vienen ya demostrando con la participación en diversos eventos después del verano y en la medida que lo ha dejado también la propia pandemia y las restricciones de las autoridades sanitarias. Y bueno, pues también junto a la Semana Santa, con ese concierto de marchas procesionales en la jornada de mañana sábado. Hacía ya, ¿cuántos años? ¿Tres, Juan Pedro, que no sí, ofrecía este concierto, dos, no? Dos años ya, con este tres, pero si se va a celebrar, pues claro, dos son las citas que hemos perdido. El último fue el 2019. Así es. Así que, desde luego merece, como siempre, pero más aún la pena en ese regreso que vamos a tener en la jornada de mañana. Pues, Juan Pedro, si te parece, invitamos a las personas que nos estén escuchando. Pues así es lo que hacemos, que, hombre, hemos trabajado mucho porque es un gran concierto, ¿eh? Yo te lo he dicho a otros directores y dice, hombre, llevas aquí un gran concierto, ¿eh? Uh-huh. Incluso hasta van a venir. Así que, ¿qué nos queda? Pues invitar a todas las hermandades del pueblo y al pueblo general. Claro que sí. Que estén por ahí, que nos aplaudan. Ese es, desde luego, ¿no? El mejor premio que se le puede dar al esfuerzo de todos los integrantes de los colectivos musicales, sin duda, y que haya ahí personas respaldando y escuchando sus composiciones. Pues Juan Pedro Ordóñez, director de la Banda Municipal de Música, como siempre, muchísimas gracias y seguiremos, por supuesto, pendientes de todas vuestras actuaciones, como igual que del resto de colectivos musicales de nuestra localidad y de toda la actualidad que afortunadamente va regresando con todos estos eventos. Así que lo dicho, muchas gracias. Gracias siempre a vosotros. Saludos.